que fue muy lindo en Buenos Aires, pero bastante fresco, ¿eh? En este momento tenemos solo 12 grados en un día obviamente muy dominado por la declaración que prestó ante el juez Lijo el vicepresidente Vudú, y que, bueno, estuvo en vilo recién ahora, ¿eh? Está saliendo el vicepresidente Vudú de los tribunales. Estuvo declarando durante más de 5 horas y luego estuvo, no se sabe muy bien haciendo qué, pero no salió inmediatamente, con lo cual ahora hay otras versiones que hablan de 8 horas de duración. Pero bueno, en un principio, porque tuvo bastantes cortes, también no se sabe si esto es tiempo neto o ya descontado el corte que hubo al mediodía, en el almuerzo, después hubo un corte por la tarde, a eso de las 5 de la tarde. Así que bueno, vamos a ir teniendo más información a partir de ahora. ¿Cómo estás, Leti? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Y yo estoy un poco golpeado, como te podrás imaginar, ¿no es cierto? Sí, entiendo. Es lógico. Desde el punto de vista deportivo, sí. Un poco golpeado, porque yo esperaba hoy ya tener un día tranquilo, digamos, esperando el comienzo del Mundial, esperando las repercusiones de Vudú, pero ya sin este peso, que se hace difícil, que te quiero aclarar, en lugar de, por supuesto, no aliviana, no solo no, no. se alivianó, sino que aumentó, ¿no? Ah. Porque esto es como cuando estás en el tenis, 2 sets arriba, te empatan en 2 sets por lado y tenés que ir a definir en un quinto. Obviamente el que te empató llega con mucho mejor ánimo, ¿no? Y además ahora estoy viendo en las últimas noticias, hoy a la mañana había todo una... era casi tan... tanta noticia la declaración de Vudú, que por supuesto a esa hora recién entraba, obviamente no se sabía nada, como lo del árbitro para Independiente Huracán pasado mañana miércoles en La Plata. ¿Quién iba a ser? Ah, eso. Y se decía que la gente de Huracán, sí, quería a Diego Ceballos. Uh-huh. ¿Quién resultó ser el árbitro? Diego Ceballos. Así okay. Que ya arrancamos perdiendo en el mostrador, digamos, ¿no es cierto? Además, Diego Ceballos no solo aparentemente tenía el favor o la inclinación de la gente de Huracán, sino que tiene un pasado bastante complicado con Independiente, empezando por decir que no ganó nunca el rojo con Ceballos, ¿no? Bueno, capaz que es la primera vez. Creo que lo dirigió 5 veces, sí. 3 en primera y 2 en la B, no ganó nunca, además con un récord de jugadores expulsados, penales en contra, goles mal anulados. Un desastre. Bueno, así que Dieguito Ceballos, el árbitro que quería Huracán y que tiene este récord en su historial con Independiente, va a ser el árbitro de pasado mañana. En fin, es como, yo no lo quiero decir, ¿no? Pero de suceder lo peor, ¿no? De suceder lo peor, es como irse al descenso 2 veces, digamos, ¿no es cierto? O sea... No es, y no es 2 veces, pero es como, sí. Es como, ¿no? Es como, porque bueno, en fin, porque si, digamos, no ascendés porque saliste en la mitad de la tabla, bueno, listo. Es cierto. No ascendiste. Sí. Pero que tengas que ir a un partido definitivo o definitorio y lo pierdas, es como irte al descenso 2 veces. Así que bueno, la verdad, no estoy con el ánimo que me gustaría tener hoy lunes, pero bueno, el show debe continuar, una frase nunca dicha en el espectáculo argentino, así que vamos a continuar. Hoy, más allá del tema Vudú, lo escuchaba Claudito de Stefano decir recién que el suyo había sido el único en todo el día, el único programa en todo el día que no había hablado del vicepresidente. Y la verdad que, mientras no se sepa, mientras no trascienda lo que ocurrió hoy frente al hijo, Tampoco ahora se puede decir mucho, ¿no es cierto? Porque lo que se dijo, ya se dijo, previo a la audiencia de hoy, y como resultado de esa audiencia mucho no se puede agregar porque obviamente su contenido no se conoce aún. De modo tal que a partir de ahora vamos a empezar a conocerlo. Pero sí hoy hubo una reunión importante que incluso no sé si habrá terminado, porque pasada las 6 de la tarde recién empezaba en la Quinta de Olivos, entre la Presidente y los gobernadores de las provincias petroleras, que son 12. Y bueno, acá está la información de que la Presidente está reunida. Efectivamente, la reunión aún no terminó. Y parece que los gobernadores van con un planteo bastante, bueno, fuerte en contra del perfil que a la nueva legislación petrolera, con todo el tema de Vaca Muerta y demás, le quiere imprimir Galuccio, el ingeniero Galuccio, que es el CEO de YPF. Hay varios gobernadores que están detrás de una propuesta, vamos a llamarle de máxima, que encabeza el gobierno de la provincia de Neuquén, que exigiría un 12% genérico del producido de las explotaciones petroleras en cada una de las provincias, más el 3% de ingresos brutos, más un 5% adicional por proyecto puntual que el gobierno firme con empresas puntuales. Caso típico, Chevron. Es decir, en el caso de Vaca Muerta y Chevron, habría, si la propuesta de Neuquén triunfa o se impone, un 12% general para la provincia, más el 3% de ingresos brutos, más un 5% por Chevron. Si luego el gobierno llega a otro acuerdo similar al de Chevron con Total, por ejemplo, otro 5%. Si llega a otro acuerdo con Móvil, otro 5%, y así sucesivamente. Es, obviamente, una propuesta de máxima, pero es con lo que los gobernadores fueron a ver a la Presidente, porque aparentemente la ley Galuccio, vamos a llamarla digamos entre comillas, no sería de su agrado, ¿no? Por amarrete. El otro tema es que el ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo muy mediático ayer. concedió un reportaje a Página 12, que obviamente apareció con el diario a la mañana, y después estuvo en lo de Majul, en La Cornisa. Y el ministro hizo, bueno, puso particular énfasis en el tema del desendeudamiento, que bueno, a lo sumo podría aceptarse desde el punto de vista de el término relativo cuando se compara la deuda total con el producto bruto, una en relación a la otra. Pero en términos absolutos, la deuda creció. O sea, hoy la deuda externa de la Argentina creció como 100 mil millones de dólares respecto de lo que era en mayo de 2003. Respecto de la deuda interna, es decir, la que se produce intra entes oficiales, ni hablar. ¿Por qué? Porque el gobierno se financia vía ANSES, vía Banco Central, y contra los dineros que esas reparticiones le pasan, le entrega vales, papelitos. Esa plata se debe. Porque la cuenta que los economistas del gobierno y Axel Kicillof hace es sacando la deuda intra entes. No, pero no la podés sacar, salvo que me estés anticipando que no se la vas a pagar. Y uno de esos entes es el ente que le paga a los jubilados. Entonces, salvo que ya estés dando la primicia de que a los jubilados del futuro no se les va a pagar, esa deuda hay que reconocerla. Y esa, bueno, es chiquicientos mil. Entonces, un dato que me parece para prestarle atención. Y para cerrar, y no alejarnos demasiado de la cuestión vudú, una particular cuestión en la que el vicepresidente puso bastante énfasis de que esto era una especie de venganza por aquellos sectores que no le perdonaron la estatización de las AFJP y que encontraron en la prensa el medio para llenarlo de manos de bleque. Uno, la verdad, y creo, esto yo ya lo comenté acá, yo no recuerdo una sola entidad de las ex AFJP, que muchas incluso pertenecían a bancos, y en ese caso tampoco recuerdo a bancos, quejarse por la estatización de las AFJP. Yo creo que le pusieron un moño así colorado y se lo entregaron como para regalo, porque el negocio no andaba, era carísimo, estaba con el tiempo, había sido embretado de tal manera que no se podía hacer nada. Recuerdan ustedes que en los últimos días de la Rúa, Cavallo entró poco menos que a punta de pistola a las AFJP para decirle, demen la guita, tomen estos papelitos. Papelitos que después se defoltearon. O sea que las AFJP, la verdad, le entregaron así, con moño y todo, el paquete. Yo no recuerdo una sola queja. Mucha gente que estaba en el sistema y que por las experiencias de familia, abuelos, padres, sabían lo que es el Estado como pagador de jubilaciones y tenía esperanza en que el sistema de AFJP funcionara, cuando lo estatizan por decreto, dice, bueno, muchachos, defiendan, no, nosotros nos queremos quedar con ustedes. Nadie salió a defender nada. Entonces, ¿quién se va a querer vengar de aquel que les hizo un favor? Es medio arrevesado, para mi modo de ver, el argumento de vudú. Y después el tema mediático. Que yo sepa, lo que han publicado los periodistas que han seguido el caso, Viñaski, Alcón Adamón, Mariano Barrio, Omar Lavieri, son pruebas. Es decir, han tomado la forma de la información periodística, pero son pruebas. Lo de las expensas del departamento de vudú que pagaba Van der Breule, lo de las facturas de Cablevisión, lo de los autos, lo de los viajes, lo de los fondos para comprar a través de The Old Fund, Chicone. Todas esas son pruebas. Que hayan terminado en el formato de un artículo periodístico no lo transforma en una campaña periodística. Lo que son pruebas. En todo caso, digamos, el ministro de Defensa ha dicho mucho esto, una campaña mediática, en realidad, por el término campaña, yo entiendo en el fondo una cosa inventada a la que se le da manija, digamos, de la nada, a propósito, que tendrá efecto un tiempo y después se cae todo a pedazos porque no existe. Pero acá sí, tomaron el formato de artículos periodísticos, pero pruebas. Entonces, esto de que es una campaña mediática, yo realmente, no sé, a tal punto que el interrogatorio del hijo a vudú está basado en esas demostraciones. Declaraciones testimoniales de los integrantes de la empresa que dijo, no, vudú se reunió conmigo. Entonces, ¿eso es una campaña mediática o es la declaración que hace un testigo? Ahora, que después un periodista lo publique, diga, el señor Reinwick dijo que el señor vudú se reunió con él. ¿Eso lo convierte en una campaña mediática? No, es una prueba testimonial que dio un tipo, que lo dijo. O sea, para que no hubiera campaña mediática, ¿qué tendría? Que el periodista estar en conocimiento de que un testigo dijo eso y no publicarlo. Entonces ahí sí estaríamos en una no campaña mediática. Y no, pero la obligación del periodista es, si conoce un dato, publicarlo. Chequeado, con fuentes diferentes, pero publicarlo. Entonces, ¿cuál es la campaña? Digo yo. Bueno, nos vamos a presentar el programa. Así que tenemos número de teléfono. Sí, Leti. 4999-1070. Por si no te acordás, porque ahora hace unos días que no nos veíamos. Sí, El Twitter mío es @charlymiraok. Tenemos también el de la radio, que es @mundoam1070, con sí, los números. Y quien quiera tener el resumen del programa, en www.thepostarg.com. Así que bueno, recuérdame cómo está la temperatura y presentamos. 12.2, la actual, el cielo está despejado.